es Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, buenas tardes. Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy, trayendo un programa más. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes, el programa que a esta hora en Houston todos escuchan. Los amigos, los hermanos, los no hermanos y también algunos que no son amigos. Pero todo el mundo está en sintonía. Y qué bueno, porque usted puede ponerse en contacto con nosotros, con la palabra de Dios, con palabra que edifica, palabra que alienta, palabra que advierte. Esto es Diálogo Pastoral. Dios le bendiga. Buenas tardes. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Es nuestra iglesia la que produce este programa. Y ahí en su pantalla ya está la dirección de nuestra iglesia. Tome el lapicito y anótela. 9426 Telefón. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, así que anote la dirección. Si usted anda buscando una iglesia, ha deseado venir a alguno de nuestros servicios, participar con nosotros, bueno, pues este fin de semana es una bonita oportunidad para que usted pueda estar con nosotros. Hoy tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Mañana, con la ayuda de Dios, a las 7:30 de la noche. Y el domingo a las 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Así que ahí está en su pantalla la dirección de la iglesia, anótela y usted puede venir y participar con nosotros. Damos la bienvenida a la audiencia radial, que también está atenta a nosotros, a través de la cadena de Radio Aleluya, en sus diferentes emisoras y retransmisores y translators en todo el estado de Texas. Y quiero especialmente saludar a los hermanos de Centerville que nos escuchan en la emisora de Centerville y en todas esas áreas. Hemos estado recibiendo comunicaciones de personas allá rumbo a Dallas que nos escriben. Y damos gracias al Señor por ello, por su delicadeza y gentileza de escribirnos, así que especialmente el hermano Salgado, quiero decirle que recibí su carta y también recibí su mensaje, hermano Salgado, Dios me lo bendiga. Allá está el hermano, está cerca de 2 horas entre Houston y Dallas y nos escucha por Radio Aleluya de Centerville. En esa área, Dios me lo bendiga muchísimo a usted y a su familia. Y es un fiel oyente de Diálogo Pastoral y él dice que prácticamente lo que le edifica, porque en ese lugar casi no hay iglesia, no hay a dónde moverse, no hay nada. Y él dice que lo que le edifica cada día es este programa con sus enseñanzas, con sus predicaciones que llega hasta donde él se encuentra. Así que Dios me lo bendiga, hermano Salgado. Y no se diga toda la gente de las cárceles que constantemente están atentos, aunque usted no lo crea, tenemos una amplísima audiencia en todas las prisiones. Constantemente estamos recibiendo cartas de diferentes personas en las cárceles. Mi esposa se encarga, la hermana Marta, de contestar, de orar por los presos. Tienen una bonita carga ella que Dios le ha puesto de intercesión. Y en la gente siempre está intercediendo principalmente por la gente de las cárceles. Aunque ustedes no lo crean, pero eso, todas esas cositas aquí se hacen. Nosotros no andamos con voz de trompeta anunciando todas las cosas que nosotros hacemos. Estoy hablando de esto porque tocó ahorita. No andamos anunciando con voz de trompeta todo lo que nosotros andamos haciendo, pero son muchas de las cosas que nosotros en el ministerio hacemos. Así que Dios le bendiga. Y toda la audiencia que nos escucha internacionalmente a través de KBOH Poder Restauración. Ya en KBOH tenemos 10 años ininterrumpidos transmitiendo todos los días. Y sin faltar nunca a la hora, en el tiempo Zulu, la hora Zulu, que es la hora mundial, tiempo universal coordinado, el tiempo mundial no es lo mismo que el tiempo local. En el tiempo mundial es a las 2 de la tarde, tiempo universal coordinado, que sale a través de KBOH y se distribuye por todas las Américas. Así también saludamos a la gente de Argentina, Chile, Uruguay, la gente del Perú, la gente que nos escucha. Ahí en Brasil tenemos mucha audiencia, gente que nos escucha a través de KBOH. Cuba, tenemos un montón de gente que nos escucha en Cuba. En todas sus provincias, estamos llegando a La Habana, provincia de La Habana, Cienfuegos, Santiago de Cuba, Santi Spirit, Camagüey, estamos en Pinal del Río, estamos llegando también a Ciego de Ávila y también estamos cubriendo toda la zona que tiene que ver con la provincia de Guantánamo. Esta palabra, estamos desde Oriente hasta Occidente, cubriendo todo Cuba y las islas del Caribe. Y pronto, hermanos míos, estaremos vía satélite. Yo creo que ya esto se está cocinando ya para el mes que viene. Vamos a estar transmitiendo vía satélite a todo, desde Canadá hasta Guatemala, a través de Canal 55.3 Digital, a través de Nación TV, que se lanza vía satélite. En una amplísima y ambicioso proyecto. Así que bueno, aquí estamos. Dios le bendiga. Ya, he hablado mucho de estas cosas. Tengo una información noticiosa. Ya casi estoy abriendo las líneas. No, todavía no. Ya casi me voy. Ok. Esto es importante. Hermanos, usted ha leído en lo que es Mateo 24, y me ha escuchado a mí decir muchas veces de las señales, para que esto es un disco rayado ya. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, todo el tiempo se ha dicho. Hemos también nosotros hablado de las señales. Hay señales específicas que el Señor iba a dejar, que cuando la iglesia las mirara, el mundo no sabe de esto, pero la iglesia las mirara, pudiese prepararse diciendo, se acerca la hora. Note que la parábola de las 10 vírgenes suena la voz que dice, viene el esposo, y las vírgenes, que tipifica al creyente, se levantan y se preparan para recibir al esposo. Note que en Mateo 24, esto es la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, es parte del mismo discurso de Mateo 24, el discurso del Monte de los Olivos, es parte de la misma plática. Y en Mateo 24 parece ser que la voz que dice, viene el esposo, son las señales que se dan y estamos mirando. Tengo en mis manos, esta información salió publicada, para que sepan la publicación, es el Washington Post, publicó en el día de hoy esto. Y publica algo que es interesante con respecto al swine flu, al virus del cerdo, el virus, ya le quitaron el nombre, es el H1N1, ok, como usted le llame, sea del marrano o del H1N1, como sea. Se habla, y esto viene de Noruega, y uno, por ejemplo, yo que conozco muchísimo de medicina, y mirando esto, y más el conocimiento bíblico que tengo, puedo unir los puntos para decir lo que voy a decir. Oiga bien, y esto no es para que usted se alarme ni nada, sino para señalar un punto específico con respecto a los tiempos que estamos viviendo y al cumplimiento de las Escrituras. Este reportaje dice, entre otras cosas, dice, científicos en Noruega han identificado una forma mutante del virus del flu, el H1N1, y esta mutación de este virus fue encontrado, dicen, dos pacientes que murieron, y hay un tercer paciente que tiene la misma mutación del virus, que está severamente enfermo por la enfermedad. Dice, en un comunicado del Instituto Noruego de Salud Pública, se dijo que la mutación puede ser posible que el virus que hasta este momento solamente infectaba las vías respiratorias altas. Vamos a analizar rapidito lo que es esto, vías respiratorias altas, vías respiratorias bajas. Las vías respiratorias altas son la laringe, la garganta, la nariz, la parte superior de la tráquea. Esas son las vías respiratorias altas. Las vías respiratorias bajas, pues obviamente es de la parte baja de la tráquea al árbol bronquial. Estamos hablando ya de bronquios, broncotroncos, bronquios, bronquiolos, alvéolos pulmonares y ya el tejido pulmonar en sí. En otras palabras, la preponderancia para producir bronquitis y neumonías. A esto estamos hablando. En el día de hoy, el H1N1 sencillamente produce, todos los síntomas de las famosas fiebres altas, malestar general, postración en las personas, dolor en los huesos, qué sé yo. Todos los síntomas típicos de un virus de influenza, pero en una forma un poquito más profunda. Pero no se había dado esta posibilidad. Ahora está diciendo este reportaje periodístico que la mutación del virus hace que el virus se haga o pueda llegar a hacerse mucho más agresivo y peligroso, porque hasta ahora infectaba las vías respiratorias altas, ahora se va a ir a parte más profunda de la vía respiratoria, estoy hablando de los bronquios y los pulmones, causando bronquitis fuertes o causando neumonía o bronconeumonía, y esto puede poner en peligro o comprometer la vía respiratoria y también la capacidad respiratoria de las personas, produciendo fallos respiratorios y por consecuencia la muerte. Y es interesante mirar esto, que se hable de la mutación. ¿Por qué es interesante esto? Mire, de los microbios, se sabe, tienen la tendencia a mutar. Le voy a explicar rapidito lo que es una mutación. A nivel biológico, a nivel de biología y a nivel de bacteriología, virología, nosotros sabemos que una mutación, y también a nivel del ser humano, una mutación es cuando existen cambios en la estructura molecular, en este caso en la estructura del DNA, ácido desoxirribonucleico, del DNA de un microorganismo. O también cuando en un ser humano ocurre un cambio en algunas de las moléculas del DNA, ocurre lo que se llama una mutación. Una mutación significa un cambio que se da en esa entidad, ya sea virus, bacteria o en el ser humano, que normalmente no debió haberse dado. En el caso de los microbios, de la bacteria, de los virus, cuando hay una mutación de esta, puede llegar a comprometerse la capacidad de producir del efecto que las vacunas puedan generar. Por ejemplo, en el caso del virus del SIDA, vamos a poner un ejemplo. Usted ha notado que el SIDA está desde el año 79, que yo me acuerde. 79 al 2009 son ¿cuántos? 30 años. 30 años tenemos ya con el SIDA en el mundo. Y todavía no se ha podido desarrollar una vacuna efectiva. No porque los científicos no sepan la estructura molecular del virus del SIDA. Sí la conocen, sí la saben. El problema es que la estructura molecular varía, muta. Ese virus ha cambiado muchísimas veces. No es como cuando usted tiene el plano de una casa y está fijo. Y usted dice, bueno, esta es mi casa y está fijo. Es como si al plano de su casa, vamos a ponerle que una mutación es, como si al plano de su casa usted cada día le añadiera un cuarto y mañana, dentro de un mes o dentro de 6 meses, a la sala la quita de un lado, la pone en otro sitio y le va agregando y le va cortando y va cambiando la estructura de la construcción. Llega un momento que en 10 años la casa en la cual usted esté viviendo no era la misma casa, estructuralmente hablando, en la cual usted se mudó cuando la compró. Asimismo, eso es en una forma práctica para explicar lo que es una mutación. Asimismo ocurre con los microbios. Por ejemplo, el SIDA tenía una estructura. Quédese con la idea de la construcción y la casa y el plano. Tenía una estructura cuando originalmente salió. Pero esa estructura ha variado muchas veces y eso hace casi imposible el que haya una vacuna que pueda detenerlo y neutralizarlo. Porque cuando se hace la vacuna, que se adhiere a la estructura conocida para bloquear la estructura conocida de ese virus, el virus ya ha cambiado, ha mutado, ha salido con otra cosa y ya no funciona la vacuna que se haya inventado. Estoy hablando en el caso del SIDA y de otros microorganismos. Pues ahora con este virus, con este reportaje que nos llega de Noruega, se ha descubierto que ha habido mutación, cambio, y la mutación no es para bien sino para mal, porque ahora tiene la capacidad que no tenía aparentemente antes, de infectar las vías respiratorias profundas. Eso potencialmente puede ser peligrosísimo para personas, por ejemplo, que tengan bronquitis crónica, gente que haya fumen y ya tenga problemas en los pulmones, la gente asmática que tenga asma, gente con enfermedades crónicas, cardiopulmonares, enfermedades crónicas, se le pega un virus de esto, mutante, que le infecte los pulmones y le sale una neumonía, más una neumonía bacteriana, porque vienen las bacterias y se aprovechan de la situación. Y esto puede comprometer seriamente incluso la vida de una persona. Y este es el caso de esto que se está dando. No es un asunto de alarma, no es para alarmar a nadie. Solamente ha ocurrido en Noruega. El reportaje vino de Noruega y 3 pacientes solamente le detectaron el virus mutante de una larga población que está afectada, enferma. Mi punto es, y aquí es donde viene lo bíblico, porque mi punto no es para hablar de virus, bacteria, microbios, ni para que usted me llame ahorita si me pongo la vacuna o no me la pongo, porque eso no se lo voy a decir. El punto aquí es que usted mire cómo se dan las cosas. Y esto es un ejemplo. No estoy diciendo que este virus y esta epidemia mundial o pandemia mundial es la cosa más catastrófica que pueda haber. No es eso lo que estoy diciendo. Pero esto es para que usted se dé cuenta de qué manera puede cumplirse y se cumple lo que la Biblia dice. Cuando la palabra del Señor habla de que en los últimos tiempos habrán pestes en diferentes lugares. Y cuando se habla de pestes, está hablando de enfermedades que pueden afectar y diezmar poblaciones completas. Enfermedades que hace años probablemente eran controlables. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo ejercía la profesión de medicina, muchísimos pacientes con tuberculosis nosotros diagnosticamos. Yo llegué a tratar muchísimos tuberculosos. Y el tratamiento para la tuberculosis en mis tiempos era, se daba la estreptomicina, que era el antibiótico de elección. Se daba el etambutol, que es una droga, el etambutol. Y también se daba la isoniazida. Y se combinaba este coctelito y usted le daba esto al paciente, lo aislaba en el tiempo que tenía la infección activa, le daba esto y el paciente se curaba. Casi nadie, si se detectaba a tiempo, se moría de tuberculosis. Ahora, el mismo microbio de la tuberculosis es el bacilo de Koch. Se llama Koch, bacilo de Koch, porque el médico que lo descubrió era Koch y lleva su nombre. Y el bacilo de Koch, en el microscopio, si usted lo mira, parece un platanito. Y es gram negativo, porque la tintura gram, si es azul, si el microbio agarra la tintura púrpura de gram, es gram positivo. Y si le agarra la tintura roja, es gram negativo. Entonces mira como un platanito, así como un guineito, platanito rojo. Y se miran bastante cuando usted analiza el esputo o analiza al paciente tuberculoso. Ahora bien, es el mismo bacilo, pues es el mismo microbio, pero ahora en estos tiempos, este microbio ha mutado, y ahí volvemos con la palabra mutación. Ha mutado a cepas que son altamente contagiosas, más contagiosas que en los tiempos antiguos, y cepas, algunas de ellas que son resistentes a todo lo que usted le tire. No hay antibiótico, alguna de estas cepas que los mate. Y el que se infecta con alguna de estas cepas altamente contagiosas, mutantes, pues prácticamente va a tener serios problemas. Y su vida muchas veces corre bastante peligro. Estas son las cosas que se están dando al día de hoy. Vemos el regreso incluso de enfermedades que antes estaban bajo control. En el día de hoy están fuera de control. Una enfermedad que yo tengo cuidado con ella, salió en los años, no recuerdo si fueron los años 90, ¿se recuerdan ustedes del famoso ébola? El ébola Zaire, que aparece en África, y el paciente que infecta con el ébola, realmente no se salva, se muere. Le diluye, le destruye, el ébola le destruye prácticamente las paredes de los vasos sanguíneos, de las venas y las arterias, la destruye el ébola. Y hay hemorragia por todo el cuerpo, la gente se desangra por ojos, oído, nariz, garganta, por donde quiera tira sangre. Y la persona se muere de una forma terrible. Eso ocurrió en los 90, esporádicamente. Han habido algunos brotes pero existen, hermanos, microbios letales, mortales, en el medio ambiente, en la tierra, en lugares, y parece ser que todos estos microbios, al paso de los tiempos, despiertan, y vámonos, vienen y arrasan. La palabra del Señor, y este es el punto mío en el día de hoy, la palabra del Señor nos habla y nos dice efectivamente que nosotros debemos de estar preparados. Y estas cositas, no estoy diciendo que esto de Noruega es la señal, pero estas son las cositas, esto que pasa en Noruega, algo en África, algo que pasa en México, algo que pasa en Estados Unidos, y se van dando todas estas cositas. Cuando usted las va acumulando, esto nos trae un mensaje: los tiempos han cambiado, los tiempos van a seguir cambiando, y el Señor cumple su promesa. Y cuando usted mira todas estas cosas juntas al mismo tiempo, usted puede darse cuenta y decir, wow, en verdad algo está pasando. El que no sabe dice, no sé qué. Usted y yo sí sabemos, porque la palabra del Señor dice que nosotros somos hijos de la luz, no hijos de las tinieblas. El hijo de las tinieblas, de la oscuridad, no sabe. Pero el hijo de la luz es aquel que tiene la luz de Cristo, que ha recibido a Jesucristo. Conoce, entiende, sabe los tiempos, se prepara y se apercibe. Así que esto solamente son advertencias para que el que está medio flojito se apriete los pantalones, se afirme bien el vestido, se pare firme y diga, Señor, el día que tú vengas, yo me iré contigo. Así que estos son los tiempos espectaculares que estamos viviendo. Y quiera Dios que cada uno de nosotros pueda apercibirse. Ya voy a abrir las líneas telefónicas, hermanos míos. Ahí está la dirección de la iglesia, 9426 teléfono. Esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano. Usted puede venir y participar con nosotros del servicio de esta noche, mañana, 7:30. Y el domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Voy a abrir las líneas telefónicas, aunque hablé cosas que tienen que ver mucho con medicina. Acuérdense que esto no es un consultorio médico. Tratemos, hermano, de hacer preguntas edificantes, que edifiquen nuestra vida. Si me llama para alegar y discutir, va a perder el tiempo porque no lo voy a hacer con usted. Si me llama para atacarme en lo personal, tampoco voy a alegar con usted. Sencillamente yo cuelgo el teléfono. Así que ya usted conoce cómo es esto. Si me está oyendo por televisión, cuando usted llame, no quiera oírse por televisión porque se va a confundir. Así que escúcheme por la bocina. Si yo detecto que usted está distraído en la televisión y no me está escuchando, tengo que dejarle y pasar a otra persona. Así que las líneas están abiertas, 713-991-5760. Vámonos con la primera llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pregunta médica, ¿me podría explicar cuál es la diferencia de un examen de colon con el colánix? Hermana, yo dije que esto no era consultorio, preguntas bíblicas, ¿ok? Sí, lo entiendo. Dios me la bendiga mucho, hablé bien claro. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Quisiera saber su opinión tocante el cremar cuerpos. Yo lo escucho por la radio. Dios le bendiga. Los cuerpos, en mi opinión, hay que enterrarlos. Y ya le di mi opinión. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Quería hacer una pregunta. Espero no le vaya a molestar. A lo mejor sea incorrecta. Fíjese que yo tengo una semana soñando con mis familiares que ya no murieron. No puedo ayudarle en eso, hermana. Mi madre... Hermana, yo no sé interpretar sueños. No, interpretar no. No, yo no le pido que me interprete. Tampoco sé por qué sueña eso. Ajá. ¿Yo puedo hacer oración? ¿Por su madre que se murió? Tengo toda mi familia muerta. Hermana, nosotros no... El creyente no intercede por los muertos. El muerto, muerto está. No, ok. Gracias. Dios le guarde. Una llamada, buenas tardes. Es lo más horrible que he visto en televisión. Dios le bendiga a usted y le ayude. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mire, mi pregunta es, una infección de una vacuna, hermano, ¿cuánto tiempo más o menos se puede tardar para que... Hermana, hermana, no voy a contestar preguntas médicas, hermana. Preguntas, okay, gracias. Preguntas bíblicas. Fui claro al principio. porque sabía que desde que daba cualquier opinión de salud o de cosas, por ahí va a venir todo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Amén, pastor, Dios lo bendiga. Tengo una pregunta. Dios le bendiga. ¿Por qué la Biblia no habla de los dinosaurios? Lo escucho por la radio, hermano. Dios le bendiga a usted. Bueno, porque la palabra dinosaurio es una palabra que se inventaron los hombres aquí. En otras palabras, la expresión dinosaurio, lo mismo que la gente que cree en la prehistoria, le da nombre, por ejemplo, el dinosaurio Rhesus, nombre del latín y nombre fancy. Entonces, pero eso no significa que los dinosaurios no hayan sido creación de Dios. Y una de las pruebas que nosotros tenemos es que los dinosaurios en verdad vivieron en el tiempo del hombre. No vivieron antaño, vivieron en el tiempo del hombre. Y algunos creen que cuando se habla del Leviatán, allá en el libro de Job, algunos creen que se está refiriendo a algún tipo de dinosaurio o de este tipo de animales. Creo que esto más o menos contesta su pregunta. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Sí, mi pregunta es si, por ejemplo, yo vendo una troca, tengo que dar diezmo de esa venta. Usted va a diezmar de todo dinero que usted le entre a su mano, que es suyo. Oh, ¿ok? Muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Le oigo, y no había nadie por ahí. Buenas tardes. Ah, bueno, adelante. Hermano, disculpe, una pregunta nada más. Yo quisiera saber de dónde vienen no los colores de las razas, sino las diferentes clases de razas como los chinitos, los morenos, los anglos y los... Viene de Adán, todo viene de Adán. Adán en su DNA era como un semillero, si se quiere. En otras palabras, estaba Adán y Eva eran ricos en información genética y obviamente así como hay mutaciones, acabo de hablar de mutaciones, pues así mismo hay información genética que, por ejemplo, vamos a poner este caso, ¿de dónde viene que dos personas que sean morenos, por ejemplo, tengan un hijo que sea... Bueno, si me va a colgar, lo dejamos así de este lado. Si me va a colgar, entonces dígame que me va a colgar y ya yo me preparo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Prepotente, abusivo, maleducado. Bueno, está enojado. Está perdiendo su tiempo tirando piedra. Una llamada por aquí. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Adelante. Le voy a escuchar por la radio, pastor. ¿Por qué usted no quiere opinar acerca de la vacuna de la fiebre porcina? Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Que Dios le bendiga. Solo una pregunta rápido. Mire, ¿qué significa el pescado que tiene un que es como un símbolo, pero le ponen adentro Jesús? Bueno, el asunto es que en el tiempo de las catacumbas, en el tiempo de las catacumbas, cuando perseguían a los cristianos se identificaban con un pescado. Y eso de ahí viene esto. Ok, gracias, pastor. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes, le escucho. Sí, hermano, con todo respeto, ¿el diezmo es bíblico? ¿Está en la Biblia? Claro que sí. Ok, okay. Le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, que Dios le bendiga. Adelante. Hizo un consejo de usted. Fíjese que mis papás viven en México, pero mi mamá me estaba contando que mi papá, ellos son cristianos también, hermano. Y yo necesito decirle a mi papá, mi mamá me contó que mi papá está tomando. Y dice que porque él dice que Jesús también tomó, entonces yo quisiera un consejo de usted, ¿cómo puedo hablarle? Bueno, lo que tiene que citarle la Biblia. Vaya Apocalipsis, capítulo 22, donde habla de los borrachos. Vaya a Corintios, en el capítulo 5 de Corintios. ¿Primera, hermano? Sí, Primera de Corintios. Apocalipsis, vaya también en el caso de Noé, que porque se emborrachó, allá en el libro de Génesis, se emborrachó y trajo maldición sobre su familia. En el caso de Lot, en el libro de Génesis, donde sus hijas lo emborracharon y cometieron incesto con él. Y decirle, mire, el licor, esto es lo que trae. Jesús no era un borracho, Jesús no andaba bebiendo bebida alcohólica. Cierto, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, disculpe, soy yo de nuevo. Lo que pasa que fue que se me cayó el teléfono. Y... Oh, se le cayó el teléfono. Gracias, hermano. Entonces le sigo contestando su pregunta. Mire, lo que le decía es, dos personas de raza negra pueden tener a alguien color blanco, ¿verdad que sí? ¿Cómo? Sencillamente, si uno de los negros que tiene a su hijo blanco en su línea cercana ha tenido personas de raza blanca, él lleva en su genética, en sus genes, la información racial y en un momento dado la pasa. Eso se llama en biología las leyes de Mendel, las leyes mendelianas. Así viene el color de los ojos. Dos personas pelo negro pueden dar una persona con el pelo amarillo por genética, porque esto en la familia se pase. Asimismo, Adán en sus genes tenía toda la información racial, él y Eva, para pasarla. Y se piensa, se ha llegado a la conclusión científicamente, de que lo más probable es que Eva fuera de color negro, que Eva fuera negra, no blanca. Y Adán quizás fuera de color claro. Se ha dicho esto porque en los mitocondrias de las células hay unos marcadores raciales negros que todas las mujeres blancas lo tienen. Toda mujer, y eso se pasa de madre a madre, toda mujer, de mujer a mujer, toda mujer tiene un marcador racial negro que solamente la raza negra lo tiene, aunque sea blanca, lo tiene en los mitocondrias. Y algunos científicos han llegado a la conclusión que la primera mujer que existió en la Tierra debió haber sido de raza negra. Pastor, disculpe, ¿se sabe a ciencia cierta a qué raza pertenecía Jesucristo? Hermano, bueno, él era judío. Era. Usted checa a las personas del Medio Oriente. Usted mira el color que tienen los árabes en el día de hoy, los palestinos, los árabes, los egipcios. Y usted mira que tiene el color como los hispanos, más o menos. Pues más o menos yo, esta es mi suposición, que Jesucristo era de, más o menos así. Pero es suposición mía. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias, hermano. Le agradezco mucho. Dios le guarde y le bendiga mucho a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buen día, hermano. Adelante. Cuando la Biblia habla de Behemoth, en Job, ¿qué animal se...? Probablemente era algún tipo de dinosaurio, hermano. Ah, ok. ¿Ok? Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Le escucho. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Lo que pasa es que quería hacer una pregunta sobre lo de la reencarnación. ¿Sobre lo de la...? No le oí. Sobre lo de la reencarnación. No, la gente no reencarna. La reencarnación es una teoría que viene de la India, del Medio Oriente, de la India y del budismo, donde supuestamente la gente va reencarnando hasta irse perfeccionando, hasta llegar a ser parte del nirvana o de la divinidad. Pero eso no es Biblia. La Biblia dice, está establecido que el hombre muera una vez y después de la muerte el juicio. El creyente resucitará al final de los tiempos, o cuando Cristo venga va a resucitar, pero no reencarnar. O sea, eso no es reencarnación. Eso no es reencarnación, es resurrección. Es resurrección. Entonces, lo de la reencarnación, ¿en qué pasaje de la Biblia lo puedo encontrar? Reencarnación no está en la Biblia, no es bíblico. La reencarnación es una doctrina falsa de la gente de la India y de los budistas. Entonces esas son doctrinas falsas que reencarnación van... es falsa doctrina. El creyente resucita, no reencarna. El creyente resucita. Claro. Okay. Entonces eso quiere decir que nosotros los humanos nomás tenemos dos vidas. Usted tiene una sola vida, después de la muerte el juicio. Ah, o sea... Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Le bendiga, hermano. Nada más llamaba para felicitarlo por su programa y pues para decirle a todas estas personas que están interrumpiéndolo, hermano, que no saben con quién se están metiendo porque son un siervo de Dios y Dios no se queda con nada de eso. Tranquilo, que la del loco llega, dice por ahí. Venga, okay. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Estamos aquí, amén. Amén. Una llamada por aquí, buenas tardes. Le oigo. ¿Qué programa horrible? Bueno, ¿todavía está usted ahí? Hello. Hello. A ver, una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Una preguntita que le tengo. En el oeste de Puerto Rico, ¿cuál es la frecuencia de esta emisora, por favor? En Puerto Rico puede escucharlo por KBOH. Tiene que ser un radio de onda corta en la frecuencia 17775, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Amén. Muy bien, vamos a la siguiente llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, buenas tardes. Una llamada más por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde. Solo quiero decirle gracias por su programa, ¿verdad? Y gracias a Dios porque personas como usted, prepotente, como le han dicho, gracias a Dios mi vida y mi alma se ha puesto al hilo con el Señor. Le doy gloria al Señor por usted y que Dios me lo guarde. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le guarde y le bendiga. ¿Aló? Le escucho. Adelante. Tienes una pregunta, ¿verdad? Que Pedro era casado. Pedro era casado porque la palabra de Dios dice que Jesús sanó la suegra de Pedro. Y Pablo dice que Pablo también afirma que Pedro tenía su mujer. Sí, pero guarda que, como dije, que cuando le dijo Jesús, Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra yo quedé en la iglesia. No, no fue sobre Pedro que está la iglesia edificada, sino sobre la expresión que Pedro dijo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia no está edificada sobre Pedro, como dicen los católicos. La iglesia está edificada sobre Cristo. Pero verdad que Pedro era casado, ¿verdad? Pedro era casado, ya le dije, era casado. Okay. Ah, pues Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. A ver si me entiende la pregunta. Usted, así como Saulo tuvo su encuentro con Cristo, ¿usted cree que la gente, a veces los creyentes, somos llamados por Dios desde antes? O sea, No, Dios le da la oportunidad, usted viene al mundo, Dios sabe si se va a salvar o no, y Dios le da el llamado para que usted se salve. Pablo dice, yo soy escogido de antes de la fundación del mundo y todo eso, pero acuérdese que todo esto viene porque Dios en su presciencia, su conocimiento eterno, sabe lo que usted va a hacer. Sí. Y en base a ese conocimiento eterno, Dios también tiene su plan eterno. O sea, si Dios ha llamado, ya está en uno si aceptarlo o no, ¿verdad? Claro que sí, el llamado ahí está. Ahora, ¿sabe Dios si lo va a aceptar o no? Claro que lo sabe. Pero Dios le da la oportunidad a todo el mundo de que se salve. Ok, muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí, buenas tardes. Sí, le bendiga, hermano. Adelante. Tiene una pregunta, hermano. En la Biblia dice, a los suyos vino y muchos no le recibieron. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los suyos eran los judíos. Atención, hermano. ¿Cómo dice? Lo escucho por la televisión. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién eran los suyos? Acuérdense que Jesús dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Los israelitas, sus hermanos judíos, no lo aceptaron. No lo recibieron como Mesías. Lo crucificaron. Entonces, esos fueron los suyos que no le recibieron. Pero a los que le recibieron, le fue dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Buenas tardes, Dios le bendiga. Oye, hermano, ¿sabe qué? A ver, una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Ah, sí, mi pregunta es si cuando lleguemos al cielo vamos a admirar al Señor Jesucristo con las heridas y todo que le hicieron. Acuérdese, en el libro de Zacarías, en el capítulo 13, dice que en aquel día los judíos le preguntarán, ¿qué son esas marcas que tienen tus manos? Y él le dijo, estas fueron las heridas que me hicieron en casa de mis amigos. El Señor Jesucristo siempre llevará en sus manos sus heridas. Cuando él resucitó, acuérdese que le dijo a Tomás, mete tu mano en mi costado y mete tu mano en mi, mira mis heridas. Y le enseñó también a los discípulos las heridas, que era él para que creyera. Esas marcas ahí están, y siempre el Señor las llevará, y será nuestro recuerdo de que Él pagó el precio por nosotros. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Tengo una pregunta. En Corintios 5:5 dice que fue entregado a Satanás. ¿Qué es eso, pastor? Lo pusieron en disciplina, hermano. Ok, Dios me lo bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta sobre la comida ahogada. ¿A qué exactamente se refiere? ¿Un animal ahogado? Un animal que lo ahorcan, con las gallinas que les retorcen el pescuezo, por ejemplo. Okay. O una vaca o una vaca que la maten a palo, una res que la maten a palo. En otras palabras, el animal hay que matarlo y dejar que la sangre salga de su cuerpo. Okay. ¿Y hay una limitación en tiempo? Bueno, se supone que la gente no se va a comer un animal muerto. En otra palabra es, el animal se sacrifica, o en este caso se mata, y la sangre se bota. Se deja que se desangre, y luego la gente se come la carne. Eso se hace inmediatamente, no se espera. En otras palabras, vuelvo y lo repito, el ejemplo típico es cuando la gente le retorce el pescuezo a la gallina. En el Nuevo Testamento el cristiano está prohibido comerse una gallina así. Porque los discípulos y el Espíritu Santo en Hechos capítulo 15 lo prohibieron. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Le escucho. Es para preguntarle una pregunta al hermano. Le está en el aire, le escucho. Oh, buenas tardes. Sí, era para preguntarle por qué Dios... Jehová no hizo a Adán y a Eva al mismo tiempo. Bueno, era parte de su plan, era parte de sus planes. El por qué en la Biblia no lo dice. Y podemos especular, pero son especulaciones nuestras. Decir que quizás, por ejemplo, habían otras cosas prioritarias al principio. Dios le dio orden a Adán de que nombrara los animales, de que administrara el huerto. Y luego al final dijo, bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Y le voy a hacer ayuda idónea. Estaba planeado hacerlo, pero quizá no era el tiempo. El cómo y el por qué la Biblia no nos dice. Y todo lo que yo diga es una especulación. Ya. ¿Ok? Bueno, era una inquietud que tenía. Bueno, Dios me lo guarde muchísimo, ¿ok? Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo le vengo, pastor. Adelante. Quería hacer una pregunta. ¿Poner un árbol de Navidad es anatema? Mira, hermana, yo no tengo problema con el árbol de Navidad. Hay pastores que lo tienen, hay gente que no lo quiere. Yo no tengo problema con eso. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Una más por aquí. A ver, una por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Mi pregunta es, el ministerio profético en este tiempo, ¿cómo se... No hay ministerio profético en este tiempo. Lo que hay es don de profecía que es dada a la iglesia. El ministerio profético lo tiene el Espíritu Santo en el día de hoy. ¿Aló? El ministerio profético lo tiene el Espíritu Santo en el día de hoy, que nos guía a todo, nos enseña las cosas de Jesús y nos lleva a toda verdad y nos dirige. Hay don de profecía en el día de hoy dado a la iglesia, pero no hay ministerio profético. Como no hay ministerio apostólico en el día de hoy. Tampoco. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, pastor de León. Dios le bendiga a usted. Okay, una pregunta. ¿Qué piensa usted de una mujer que se haga cirugía plástica? Yo no tengo opinión sobre eso. ¿Tiene opinión sobre eso? No, no tengo opinión sobre eso. Oh, okay, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. ¿Quiero hacer una pregunta al hermano? Está en el aire, le escucho. Sí, hermano, ¿qué es la cizaña, hermano? Cizaña es un tipo de hierba que es maleza. Es zacate malo, vamos a ponerlo así, hierba mala. Sí, pero ¿a qué está refiriendo Jesús cuando dice que la cizaña está en la iglesia? Bueno, en este caso se está refiriendo a personas que no son realmente creyentes, se hacen pasar por creyentes, y lo que hacen es que hacen labor de sabotaje o labor pecaminosa. Esos son cizañas. Y Jesús dice que estarán en la iglesia junto con el trigo, junto con la gente salva. Oh, que okay. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Y Jesús dice que al final de los tiempos, Él hará la clasificación. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, una pregunta. Yo tengo, no entiendo. ¿Será esto que las heridas de estigmatismo, qué es, hermano? Yo entiendo, la estigmata, eso... Mire, eso supuestamente los romanos, católicos romanos, dicen que algunos de sus sacerdotes o algunos de sus miembros tienen lo que se llama la estigmata, que es supuestamente llevar las heridas de Cristo que se le hacen en las manos, que se le hacen en la frente, que se le hacen en los pies. Yo no creo en eso. Y le voy a decir por qué. Si en verdad existiera esto... Vamos a suponer que fuese verdad. Si fuese verdad, esto no es de Dios. Porque nadie puede llevar los sufrimientos y los padecimientos de Cristo. Cristo padeció por nosotros. Él vino a morir por nosotros. Claro que sí. No es para que alguien, supuestamente, sea copartícipe de los padecimientos de Cristo, sufriendo con sus propias heridas. Esto, si ocurriera, y en verdad ocurriera, eso no es de Dios. Oh, gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aunque también puede ser algo que sea fabricado, pero si en verdad ocurriera, eso no es de Dios. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Ahí no hay nadie. Una por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, hermano. Tengo una pregunta. Adelante. Que no entiendo. ¿Por qué Jesús dice en la Biblia que Jesús ahí le deja a su mamá a sus hermanos? ¿Que Jesús qué? Le deja a su madre a sus hermanos. No le entiendo. Otra vez, Jesús, dígame, que Jesús... Que rechazaron a Jesús sus hermanos. Oh, bueno, porque en su casa Jesús tenía hermanos, que eran hijo de María y hijo de José. Ok, y entonces Jesús tuvo hermanos de sangre. Claro que sí. Mire, aquí tengo incluso la cita. En Mateo capítulo 18, versículo 55 dice... ¿No es este Jesús, el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Jesús tenía hermanos y hermanas. No se menciona el nombre de las hermanas de Jesús, pero sí de los hermanos. Y aquí se menciona a Jacobo, a José, a Simón y a Judas. Cuatro hermanos y no sé cuántas hermanas tenía. Oh, okay. Y ellos no creían en él porque decía, ¿cómo puede este ser hijo de Dios si vive aquí en mi casa? Ok, gracias, hermano. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le escucho. Oiga, una pregunta. Quisiera que pusieran atención tantito. Bueno, tengo poco tiempo. Vamos, vaya al punto. Sí. ¿Sabe cuál es el grupo Illuminati usted? Bueno, yo hablé de eso ayer y hablé de qué se trataba. Sí, lo que pasa es que yo no vi el programa ayer. Ok, y dije que esto es algo que tiene que ver, está relacionado con las prácticas masónicas de hace muchos tiempos y con un proyecto de ocupación a alta escala del dominio del mundo. Exactamente. Y hablé de eso. Habló de eso ayer. Oh, pues discúlpeme. Okay. Yo nomás quería... Okay. Dios le guarde. Una respuesta. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada, la última. Buenas tardes. Te bendiga, hermano. Adelante. ¿Usted podría formalizar un simposio o quién tiene el privilegio de hacerlo? ¿Formalizar un simposio de qué? Bíblico. ¿Para qué? ¿Propósito? Para proporcionar más preguntas con respuestas referente a todo lo eclesiástico y bíblico, lo que es. Bueno, no se me ha ocurrido, para que vean, no se me ha ocurrido. Ni quizás tampoco, mire, que quizás sea práctico o edificante. Porque como usted está mirando, hay gente, hermano, que harían un arroz con mango. Y yo no estaría dispuesto a someterme a una situación donde la gente, en vez de ser edificada, salga confundida. Pero usted sí realmente tiene la capacidad para formalizarlo. Tengo 3 doctorados, con eso lo digo todo. Ok, Dios me lo bendiga. Tengo que dejarlo porque tengo que irme. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es